Bueno, ahora sí. Estamos acá en vivo con Julián Gallo de invitado, con Ariety Férez al lado. Esperemos que se escuche perfecto porque hicimos un estudio casi. Bueno, estábamos hablando un poco fuera del aire. Primero, bienvenido, Julián, que estamos de visitante nosotros. Muchas gracias. De cómo fue cambiando todo en los últimos años, que nos decías también fuera del aire que en general te gusta más hablar de lo que viene. Pero que sea cortito, que si tenés que decir algo de qué cambió desde que empezaste a trabajar hasta ahora, así después ya pasamos a nos concentramos en la hora que tenemos para hablar un montón. Bueno, ahora un poquito nada más del pasado, porque les decía que no me gusta hablar del pasado. Por eso. Pero empezamos muy temprano, y cuando digo empezamos, porque empezamos con Guido Culazo Moore, la primerísima versión de Clarín.com. Y eso fue hacia finales de 1994, ¿no? O sea, hace muchísimo tiempo. Hay que pensar, en ese momento las conexiones costaban $100, 3 horas, ¿sí? Todo medio disparatado. Y lo que cambió tecnológicamente, no voy a obviar lo que todo el mundo sabe, que es realmente descomunal, pero lo que más me llama la atención es lo poco que evolucionaron las redacciones durante este tiempo, ¿no? O sea, yo cuando miro y pienso cómo era 1994 y ahora una redacción, aunque hay áreas de internet y todo el mundo habla de internet, etc., en el fondo la cultura de los diarios, de gran parte de los diarios, para no generalizarlos a todos, de gran parte de los diarios, es muy similar a 1994. Y eso a mí me desalienta en general, por eso la otra vez que escribí sobre 50 ideas para ver, bueno, una es... Tiene que ver con esa cultura totalmente estructural que tienen las redacciones de medios impresos, que por más que evolucionen y creen áreas, en el fondo tiene algo de disfraz, ¿no? Cuando rascas un poquito, enseguida aparece alguien que tiene una cultura totalmente textual, que tiene una idea de la frecuencia, de los conceptos de las noticias, del objetivo de un texto, de una historia, que afecta a todo. O sea, afecta desde el layout hasta de qué es lo que se va, de lo que se va a hablar, de lo que no se va a hablar, ¿no? Y se ve muy fuertemente en la estructura de poder, claro, de la cual para mí es la verdad. O sea, no solamente la ruta del dinero sirve para encontrar corrupción, sino la ruta del dinero sirve para expresar dónde está ubicado el poder. Y cuando uno entra en una redacción, llamo a tres que trabajan en el área digital y llamo a tres que manden en el área de papel, y rápidamente uno ve desde los salarios hasta la circulación de las aprobaciones, o sea, ¿quién aprueba? Y puedo nombrar muchos medios, que no voy a nombrar, en el cual la aprobación de, no sé, de la experiencia de usuario hasta las características del layout de una nota, están, la aprobación definitiva la tienen personas que no saben. O sea, que son personas que saben de periodismo, no vamos a discutir, pero que no saben de lo que podría ser el periodismo en internet. Y es parte de lo que vemos, ¿no? Nosotros creo que todos como lectores estamos bastante desilusionados sobre la oferta que nos dan los diarios comparados con otros medios que vemos que no son diarios y que exploran más cosas y son más interesantes por lo general. ¿Y a qué atribuye esa falta de adaptación? Porque los canales de noticias surgieron y mal que mal se fue acomodando. La radio supo, bueno, este no es mi negocio, me ocupo de otra cosa. Y sin embargo, los diarios es como que siguen tratando de mantener lo que tenían y internet lo siguen teniendo como medio de costado. Un poco la explicación está ahí. Yo creo que ahí sí puedo volver otra vez a hablar del pasado, que en los 90 los diarios sintieron que eran los más preparados, más pertinentes para desarrollar contenidos en internet. Entonces, básicamente era, sí, un contenido textual, lo veía... No sé, recuerden cómo era Mosaic y todo eso, que es texto, y bueno, ellos hacen texto, esto es para nosotros. ¿Quién sabe más de texto actualizado en el mundo? Los diarios. Y realmente se equivocaron al diagnóstico. O sea, las noticias no son, o por lo menos no son solo texto, y tenían un montón de atributos que no caben en esa organización. No solo no caben para los redactores, sino tampoco parece que caben para los fotógrafos. Muchas veces discutí con fotógrafos, amistosamente digo, discutí, de ese. A mí me parece bastante insólito que la mayoría de los fotógrafos, los reporteros gráficos, no se dedican al video. Digo insólito para no usar ridículo, porque yo voy, tengo mis hijos chiquitos, voy al acto escolar y la otra vez vi un matrimonio que la mujer le decía al marido, yo saco la foto, vos filmás. O sea, es ese concepto, ese concepto. Y todos tienen muy claro que si se mueve y suena, lo tengo que filmar. Si está quieto, saca una foto. Y hay cosas que son para recordar que la información está en una foto y otras cosas están en el video. Lo sabe una señora que va a la salita de tres. Y un reportero gráfico muchas veces tiene resistencia, todavía tiene fascinación por las fotos fijas. Hay hasta problemas sindicales. O sea, imaginen llegar un fotógrafo de Clarín y que haya un cameraman de TN, ¿no? Para nombrar un conflicto. Sí. Si yo filmo, vos haga fotos, no te metas en mi terreno. Entonces, todos esos son obstáculos que van desde lo pequeño hasta lo realmente estructural, que es el negocio. Es muy difícil iniciar un negocio que básicamente su destino es destruir en donde estás parado. Pasa a las empresas familiares, ¿no? La cual las empresas familiares crean nuevos gerentes dentro de los hijos, produce desconfianza entre los accionistas y no los alientan tanto a ser tan buenos. O sea que creo que es la explicación por la cual muchos diarios, probablemente una gran mayoría, pueden llegar a desaparecer, porque en un escenario verdaderamente competitivo en internet no están demostrando que lo pueden ser, a pesar de que tienen millones de views. En Argentina creo que están beneficiados por un flujo muy bajo de dinero para producir innovación y nuevos sitios. Pero cuando uno ve una economía distinta como la norteamericana, en donde aparece dinero y apoya proyectos que son distintos, rápidamente los diarios trastabillan, ¿no? O sea, desde BuzzFeed a Huffington Post, voy a nombrar todas las obviedades, sí, pero vale la pena nombrarlo, ¿no? O sea, BuzzFeed tiene mucho más tráfico, 3-4 veces más tráfico del New York Times. Que igual no, todavía no equipara lo que es la publicidad de papel. O sea, y probablemente durante mucho tiempo no lo equipara. Probablemente sean medios muy influyentes con un modelo de negocio distinto y más pequeño. ¿Cuál es tu...? Primero, antes que nada, yo no te presenté porque creo que la mayoría de los que van a escuchar te conocen, pero no está de más presentarte. Ahora, no sé si te definís como consultor. Sí, es una agencia ambigua de poder trabajar en áreas periodísticas y publicitarias y otras. Es más o menos correcto. Es más o menos correcto. Y bueno, para quien no lo conoce, Julián hace desde el 94 por lo menos. Sí. Trabaja en temas relacionados con digital. El que no lo conoce, el site, yo ya lo tengo. No, fue destruido. ¿Fue destruido? Sí, tengo una vocación por destruir. Bueno, era muy bueno. JuliánGallo.com, ¿no? Ahora creo que era. Sí, JuliánGallo.com. Pero bueno, pueden encontrar cosas escritas por él. Ahora está en Medium. Ahora está en Medium, sí. Medium me resulta cómodo para. Me parece que es una plataforma realmente notable para escribir. Para mí tiene algunos defectos novedosos, porque es como es realmente creativa, surgen cosas nuevas. Primero, que impone demasiado respeto. A uno le cuesta escribir suelto en Medium, voy a escribir en Medium, es como una fiesta de traje. Y después, una cosa que no solamente vi en Medium, sino en otros sitios, el fin de la, entre comillas, aristocracia del diseño, que te permitía solo por ver el diseño de algo, decir, esto está bien, seguro que el contenido es bastante bueno, porque el que hizo esto, cuando, no importa lo que escribas, es naturalmente bueno, porque Medium realmente resuelve como una manera genial la presentación de información. Te pasa que empiezas a leer cosas y viste, te impone Medium y no son buenas. Claro. Te pasa esas dos cosas conmigo. Bueno, pero sí, estoy escribiendo cada tanto, muy poquito en Medium. Ahí que abrimos esta ventana, por las dudas te pregunto. O sea, yo obviamente lo probé en Medium, pero ¿cuál ves ahí? O sea, ¿cuál fue el disparador para vos para, por ejemplo, cerrar tu blog o tu espacio y empezar a generar algo? A mí me parece que es genial, sobre todo el CMS, la manera de publicar. Ivan Williams es una bestia. Pero lo que me cuesta es decir, estás publicando de vuelta en una plataforma que no es tuya, pertenece, que sin dos daños, no sé, la quieres cerrar, te lo vas a llevar en un TXT, calculo. Sí. Ese es como mi dilema o tratar de entender hacia dónde puede llegar a ir. ¿Cuál es tu lectura de eso? Bueno, esta idea de estoy como de las personas que abandonan, ¿sí? Que sacan, dejan el auto, bueno, estoy en eso, no por el momento no tengo interés en desarrollar algo propio, claro. Y incluso ese interés lo perdí un poco porque desarrollamos cosas en la soledad y después nos pasa lo mismo que le pasa a los sitios de noticias del mundo, tratamos de llevar tráfico de un lugar a otro. Y lo sentí hasta físicamente. Si voy a hacer algo y después voy a publicarlo en Facebook y en Twitter y esto para que venga, los voy a arrastrar. Y algunos van a venir cansados y ven. Y después pensé, ¿por qué hagámoslo donde están los lectores? O sea, si están ahí, es una plataforma 100% social, que tiene un montón de atributos que son muy costosos desarrollar en una plataforma propia, ¿por qué no usarla? Ignoro por completo cuál es el futuro, o sea, nos vuelve dependientes, vamos a depender de muchas plataformas que no son ni serán nuestras jamás. Uh-huh. Y me parece que es usamos la riqueza de otros y después queremos guardar en el placar nuestros anillos de oro por si pasa una guerra mundial y nos quedó un recuerdo de lo que... Si tenemos, me parece que una actitud muy posesiva todavía sobre los contenidos. La verdad que los contenidos me pasan dos cosas con los míos y en general con los de otros también. Son valiosos durante una pequeña cantidad de tiempo. Y después son como recuerdos. Me sirve decir, alguna vez estuve equivocado en esto y equivocado en esto. Me equivoqué acá. Y uno dice, uy, todas las veces que me equivoqué parece un aprendizaje. Pero no, muy pocas veces encuentro valor que no sea histórico, ¿no? Antropológico. Cosas sobre todo relacionadas con la cultura tecnológica, claro. Que es efímera y tiende a que afirmemos lo que no va a suceder. Si estamos seguros que va a suceder algo y no, que no es lo que va a suceder. Además, sabiendo una sobreabundancia de estímulos, imagino yo, digo, porque estamos compitiendo, o sea, los medios no solamente compiten ahora con otros diarios, sino con todo, o sea, con Spotify, con todo. Y con esto somos lo mismo, digo, estás consumiendo el tiempo de alguien, ese es el parámetro, ¿o no? Estamos compitiendo todos por atención, creo, desde un usuario de Twitter hasta mi hijo, postea 84 retratos de sí mismo. Todos, de alguna manera, estamos compitiendo por esta atención. Encontramos que es un valor muy frágil, es un valor muy difícil de poseer, y cada vez hay más actores compitiendo por esto, ¿no? Y eso hace que se busque un efecto sobre los contenidos que cada vez están más drogados para conseguir algo que es un efecto que antes se conseguía con muy poco. Claro. Entonces me parece que todo esto que ve, por lo menos yo veo, ¿no? Que la mayoría del contenido no es bueno y tiende a empeorar. Me parece que entre otras cosas tiene que ver con perseguir la atención general. Me parece que lo importante ahora es percibir la atención particular, uh-huh. La cual nadie está compitiendo por la atención particular. Claro. Y ahí hay cosas que quedan vacías y que es interesante ocupar. Hay algo que se relaciona con esto, de lo que decíamos antes de volver a esa presentación tardía, que decías que, bueno, que posiblemente por mucho tiempo, por ejemplo, en New York Times papel genere más ingresos por publicidad que algo de digital. ¿Cuál es tu explicación de por qué sigue pasando eso? Cuando en principio, o sea, si es por atención, se supone que los sitios generan bastante atención también. Si es por visitas, o sea, si es por personas que se contactan con ese contenido, también se supone que son más en digital. ¿Por qué todavía esa balanza sigue inclinándose por papel? ¿Es simbólico nada más? Yo alguna vez leí que, por ejemplo, los actores, había habido una movida en Estados Unidos porque los actores querían aparecer en sus avisos de las películas, querían verse en el claro. Querían verse. Creo que los medios gráficos siguen teniendo una enorme influencia sobre la cultura nuestra, muy profunda, porque si cualquiera de nosotros sería, sin ninguna duda, estaría más contento por salir en la etapa de Viva que por salir en publicación electrónica, ¿no? Hay un efecto cultural muy poderoso que yo creo que en un momento, y ahí entro la ciencia ficción, ¿qué es lo que pienso? Que va a pasar lo que me pasa a mí y supongo que les pasa a ustedes, que cuando empiezas a ojear un diario, realmente sentís que estás tocando un objeto del pasado. O sea, yo ya no leo diarios, leo los domingos los diarios, y en el domingo me parece curioso la forma que están distribuidas las noticias, la ubicación de los avisos, la secuencia impuesta. Me voy a pasar política, internacionales, economía, sociedad, policiales, deportes, y van decayendo los avisos, ¿viste? Entonces entras en las primeras cuatro páginas, tenés avisos de Claro, Movistar, después está todas las ofertas de Coto, y toda esa secuencia es insólita. Sí. O sea, no, más que insólita, es una secuencia de otra época. Entonces pienso que lo que todavía sigue siendo influyente, en un momento, que no sé cuándo será, va a ser un signo de lo anticuado. No va a ser bueno aparecer en el diario, va a ser cosas viejas aparecer en el diario. Valorar eso, que va a haber un disvalor en ese tipo de cosas. ¿Imaginas tipo un switch on-off, o va a ser como un proceso? Porque ya, o sea, en Estados Unidos pasa mucho, o sea, no te sustentás, se cierra el diario, digamos. Sí. Y eso es on-off. Y después hay un proceso que es un poco más lento, que por ahí es mes a mes. Quizás en estos últimos años se empezó a ver, empezó a bajar la circulación, empezó a bajar la publicidad, pero no tengo claro si es que va a ser de un año para otro. Ahí tiene que ver con la sustentabilidad verdadera que tengan los medios. Cuando un medio se apaga es porque dependía de la sustentabilidad que le ofrecían la circulación, los anunciantes y los clasificados. Se caen dos, no puede sostener el costo de la redacción y cierra. En Argentina, y voy a hablar así como diarios del interior para no meterme, la sustentabilidad es artificial. O sea, no está basada ni en la circulación, ni en los clasificados, ni en los avisos, está basado por anuncios políticos, por decirlo, claro, de alguna manera, que le dan política. Sustentabilidad a aquello que no duraría una hora. O sea, que carece de interés para la audiencia, es una especie de curiosidad local. Entonces ahí el off es difícil, porque el on de la política mantiene durante mucho tiempo el respirador artificial. Si fuéramos en economía real, creo que casi todos los diarios están muy muy amenazados de tener que pagar. Yeah. O sea, cuando uno entra en una redacción, ve 300 escritorios, si algo está mal, como 300 tipos para escribir esto. Es decir, hagamos la versión de internet. ¿Cuánto necesito para hacer una buenísima versión en internet de este diario? ¿40? Bueno, con los turnos rotativos. ¿60? Estamos en problemas. O sea, puedo hacer lo mismo, mejor, más rápido, súper distribuido, con menos gente. Esa es una de las amenazas que están también sobre. Y este ejemplo que dabas antes, bueno, esta idea de que quizás deja de ser prestigiante o relevante socialmente salir en el diario papel, quizás a futuro. Uh-huh. Eso lo viste porque en una de las cosas que solés hacer cuando escribís es comparar con algo que pasó antes, buscando algún tipo de paralelismo histórico. Creo, lo vi en varios de tus textos, que me parece interesante eso. ¿Hay algún caso de esto que haya pasado? No lo sé, la verdad que no lo tengo, sí, una anécdota personal sobre esto, pero no encuentro una anécdota histórica para sí, una persona. Sí, cuando el grupo Clarín en los 90 fue sponsor del Media Lab, y anualmente iba una delegación del Media Lab, en la cual por tuve la suerte de ir algunas veces ahí. Del MIT. Y habían hecho un aparato, era el principio de las cosas que piensan, o sea, realmente el principio sería el 97-98. De hecho, en lugar de tener los distintivos típicos que se cuelgan en las conferencias, habían hecho uno que era con un Lego que tenía 5 luces. Vos tenías que activarlo. Esto es difícil de contar en audio. Para activarlo, tenías que responder una encuesta de 5 preguntas. Entonces, me acuerdo de la primera pregunta, que era: si quisieras ser famoso hoy, ¿preferirías salir de la tapa del New York Times? La etapa de Yahoo era en ese momento, y otras tres, ¿no? Entonces vos ibas eligiendo cuál era la opción. Y me acuerdo que en ese momento eligió el 90% el New York Times. Y yo creo que hoy, si te diera a elegir salir, depende a qué te dediques, en alguna otra, como el New York Times, voy a decir pavada, porque todo el mundo quiere salir en el New York Times. Pero entiendo que eso va a entrar en un ocaso. Que va a ser un símbolo, por lo menos una versión de papel, de una época que ya no fue. Muy bien, muy bien. Creo. Sí, no, lo que me quedó como en el tintero es más que nada sobre el futuro. Vos hablás sobre el tema de la profundidad, que ya no es solamente texto, y digo, ¿y qué es en el futuro? Porque el texto es cada vez más corto, es más video. ¿Esa profundidad la perdemos o la apuntamos hacia, no sé, que sea en un video, que sea en un audio? ¿Y quién va a consumir esa profundidad si no hay tiempo? Yo supongo que como ustedes consumimos mucha información de profundidad. O sea, yo leo muchos libros, muchos textos largos. Lo que no leo es muchos textos largos periodísticos. Y la verdad que los textos largos periodísticos, cuando uno los analiza, son redundantes, tienen objetivo. Agarremos la columna del domingo, ¿no? Sí, bueno, tiene página entera. Una de Editorial Perfil, que en general son muy buenas, media página. Cuando vos analizás la columna, la verdad, la columna tiene una idea, pero tenía que cubrir 3.000 de dólares. Claro. Entonces, sí, a todos nos pasó, además, en algún momento. Te dice, tenés que ponele agua. Entonces empezás a escribir en función de la superficie. Entonces no era que tenía tanta profundidad, sino que el medio necesitaba palabras que usamos cotidianamente en el periodismo que vienen de la superficie, despliegue. Está lleno de palabras, ahora me acuerdo solo de despliegue, pero que tiene que ver con ocupar superficie para demostrar densidad, importancia, profundidad. Pero cuando uno va al texto, pocas veces son profundos. La profundidad para mí es una combinación de cosas que suele pensarse que el texto es profundo y el video es ligero, ¿no? Claro. Ahora voy a tomar la experiencia de esta en Mendoza Post, donde pude diseñar un diario como creo que se puede, como deberían ser algunos, que es un diario en donde le sugiere al autor, que es el periodista, que los videos no son la fotografía es una cosa accesoria, entonces yo escribo el texto y después le ponen videos, sino que son la cosa, y que él tiene que elegir qué partes tienen que ser contadas con texto, qué partes tienen que ser contadas con video, qué partes tienen que ser contadas con un mapa. Al punto que este diario que tiene, estoy hablando de mendozapost.com, uno de los ejes fue el autoplay y autostop de los videos. Porque navegamos, leemos el texto y llega el video y debe auto ejecutarse para formar parte del texto. Entonces, si está bien armado eso, y lo que está contando es importante, y el que lo hizo dedicó tiempo para que nosotros le dediquemos poco tiempo, o sea, el que tiene que dedicarle tiempo es el autor, para que nosotros dediquemos poco tiempo y alcancemos la profundidad más rápido, me parece que está disponible toda esa información para producir profundidad, siempre y cuando compite por nuestro interés. Volvemos a la atención, o sea, yo voy a leer lo que más me interesa en el mundo. Voy a tratar, mi mente va a tratar, siempre está buscando otra cosa. Si empiezo, que el autor lucha por mi atención y debe luchar de manera consciente. Entonces debe tener fotografías extraordinarias, con epígrafes claros y darme los textos en la medida que necesite para estar contando lo que me quiere contar y mantener mi interés. Y si no hay una imagen para eso, porque me pasó por ahí leyendo el Mendoza Post, es que digo, excelente las imágenes cuando tenés imágenes, pero muchas veces. O sea, estás refiriéndote a algo que no necesariamente está acompañado de algo para ilustrarlo. Que nos ha pasado también como editores. Claro. Poner a blaza de y uno termina ilustrando con algo que no es exactamente la idea que quiero mostrar. Medio abstracto. Es un error. Es un error. Lo que pasa es que, siendo ahí a Mendoza Pozo o cualquier diario, después existen las demandas que van más allá del contenido, que es, tenemos que producir contenido. Haya o no haya contenido, tenemos que producir contenido. Hora a hora, minuto a minuto. Entonces empieza a haber momentos en donde los contenidos no son exactamente los que se querrían publicar. Pero yo voy a una idea en donde publicamos porque queremos, cosas que queremos, cuando queremos y tenemos que elegir los recursos para contarlo. Y para mí, a mí me cuesta mucho escribir para el diario de papel. Porque yo no puedo poner acá esto, lo tengo que contar. Es muy difícil. Claro, miralo. Miralo, claro. Me faltan los links. Cuando me faltan los links, me faltan me falta la autoridad que te da escribir y poner la foto donde vos querés, la foto que vos querés. Y se reduce toda una época en donde solo podías escribir texto. Entonces yo creo que hay profundidad infinita disponible. O sea, leemos y descubrimos nuevamente que cuando las cosas son interesantes podemos fijar la atención. El periodismo tiene problemas porque generalmente no publica cosas interesantes. Entonces, ¿cuántas notas te vas? Agarré el suplemento mañana de deporte, ¿no? Ganó San Lorenzo en Marruecos. Ok. ¿Cuántas notas vas a leer de eso? Aunque te interese el fútbol. O sea, entramos en un nivel en decir, empezamos a consumir información de bajo nivel de producción y de calidad, pero que ocupa mucho espacio. Sí, contame cosas que no sé, digamos, esa es la... Contame cosas, eso es box. Contame cosas que no sé, explícamelas, que las pueda entender. Realmente no me trates como si supiera ese tema, porque no lo sé. Todos trabajamos, sí. Nos relacionamos con las noticias como si supiéramos, ¿no? Todos somos expertos en el Consejo de la Magistratura. Entonces, no sé, y no hay nadie que me quiera explicar, porque todos, es como una película, ya empezó, entonces, ¿cómo que no sabes? Te lo conté ayer. ¿No? Es superávit fiscal. Yo siempre lo supe. No, contámelo. Que haya un día lo que hizo Vox, que haya tarjetas que expliquen cada cosa, que es el ébola, qué es el Consejo de la Magistratura, qué es lo que está en juego con el cambio en la CIDE, cómo está organizado. Yo te juro que hago una encuesta nacional, le pregunto cómo funciona la CIDE a todo el mundo y nadie tiene idea. No, no tiene idea. O sea, ¿qué es? ¿Cuál es la relación que tiene con el poder? ¿Por qué hablan que la CIDE tiene relación con la justicia? Que siempre fue así, no que es algo de ahora. ¿Y cómo lográs que eso le interese a más gente? Si está bien contado, me parece que le interesa más gente, que eso es lo que está intentando Vox, ¿no? O sea, me parece que Vox demuestra que cualquier cosa es un tema. Sí. El otro día la nota más leída de Vox de la semana pasada había sido, hace 12 más, una granja de cadáveres, un lugar que estudian forenses cómo se descomponen los cuerpos y tienen cuerpos reales. Bueno, esa había sido la nota más leída del día, que no tenía absolutamente nada que ver con algo de la actualidad. Uh-huh. Y cuando fue la reforma de las leyes de inmigración, hicieron una explicación así para... como si fuera Wikipedia. Eso sí, viste, sí, que tiene esa aspiración, sí, de ser, sí, una Wikipedia noticia, ¿no? Confiable. Y cuando lo lees, decís, yo quiero eso. O sea, yo quiero que me expliquen algunas, sí, cosas acá que no... Yo te pongo ahora, después que leíste millones de notas, y te digo, bueno, vamos... Pablo, explícame el caso Chicone. Sí. No sé. ¿Por dónde empiezo? No sé, tengo 3 títulos. Sí, como si vos llegaste tarde al episodio 13. Sí, no, y tampoco te importa tanto. Es otro tema, que está en una escala de decir, bueno, yo qué sé, que vas a preso, que no sé. No sé, no es algo que logre vincularte. Y esto también tiene que ver con la estructura de las noticias. Es que muchas de las noticias están en una escala que no es la nuestra. O sea, ¿por qué yo me voy a interesar en cosas que están en una escala que no entiendo qué relación tiene conmigo? Yo siempre lo comparo un poco con el calentamiento global. Así, bueno, vamos a morir todos. Vamos a morir. ¿Qué querés que haga? Cierro la canilla. ¿Qué hago? Yo te ayudo. Entonces, si voy a las notas del calentamiento global, y seguramente no van a ser interesantes porque me cuesta encontrar mi vínculo inmediato, o sea, que tenga consecuencias inmediatas, y cosas verdaderas que yo pueda hacer. Es como los fumadores les cuesta dejar de fumar porque sienten que se van a morir dentro de 30 años, sí, mientras tanto fumo. Bueno, si los fumadores fuman, imagínate el calentamiento global, lo que le puede importar a la gente. Entonces es un desafío de gran creatividad lograr que sea interesante. ¿Y crees que, antes que nada, estamos hablando de Vox.com, con B corta, Vox.com, para el que lo quiera ver si no lo conoce, crees que en esta puja, porque hablamos, creo que fuera del aire, de BuzzFeed, por ejemplo, de tener sitios que tienen muchísimo tráfico y en general no tanto generado por notas de profundidad, o, lo cual más bien lo contrario, ¿no? Más bien lo contrario, bueno, sí, es válido, pero ¿crees que va a haber un espacio en el mediano plazo para que, no sé, un Vox, por ejemplo, sea sustentable per se, no por la inversión esta, sino que genere revenue? Ojo, quizás está en eso. ¿O va a ser más un modelo a la BuzzFeed, es decir, mucho tráfico de entretenimiento, por poner una manera, que fonde el periodismo más? Sí, o generar contenido para vender, digamos. También. O sea, hacer 50 y 50. De hecho, no está claro, o sí está claro en algún punto. No, creo que no está claro. No está claro cuál es su modelo. Yo creo que ahora lo que está pasando es que hay como grandes ganadores, o sea, millones y millones y millones. Y no es el caso de Vox. Vox es una publicación pequeña, es una publicación que no está en su estrategia orientada a Facebook, pero en Facebook tiene muy pocos fans para lo que supuestamente es su marca, y sus posts y muy pocos likes. O sea, si uno lo viera por esos números, diría, no pueden subsistir. ¿Ex profe eso o porque no le pusieron foco? Ellos, por lo que leí, pusieron todo su foco en Google, en ser esto de la Wikipedia de noticias, la publicación de noticias. Porque la Wikipedia la rompe el tráfico. La rompe, sí. Y ellos tienen una orientación a producir respuestas sobre las noticias, deberían realmente estar muy bien posicionados y obtener mucho tráfico en ese sentido. Ahora voy a hablar un poco desde el lado de los anunciantes, ¿no? Yo creo que lo que pasa ahora es que los anunciantes tienen más ojos y más medios que... Hay más medios que anunciantes. Seguro. Mucho más medios que anunciantes. Sobre todo los que pueden poner dinero como para poder mantener algo. Y los anunciantes, por el momento, siguen comprando volumen. O sea, si vos querés una campaña, lo que tiene sentido es lo siento con Google, me siento con Facebook, y chao, y además le tiro un poco de plata a cada uno para que no tener problemas. Exactamente. O sea, le pongo para que no me molesten. Además, si se les ocurre empezar a hacer periodismo, pero desde el punto de vista del anunciante, la verdad, vos te sentás del otro lado y decís, bueno, yo quiero que vean mi aviso. ¿Dónde está la gente? En Facebook y en Google. O sea, me asegura Google que voy a cualquier blog y va a estar mi aviso. Y además es muy barato. Y muy barato. Y además pago contra ojo verdadero. Sí. Entonces es muy difícil que ahí haya sustentabilidad. Ahora, yo creo que hay que las marcas, las publicaciones, realmente pueden producir otro tipo de soluciones para las marcas que sean de mucho valor. O sea, si yo quiero vender un Audi, para mí tendría mucho sentido poner hacer algún acuerdo con Vox. Digo, un Audi para hacer la síntesis de Elite, compra Elite, ¿no? El Elite compra iPads, compra muchas cosas que son masivas. Y el tipo de acuerdo que podría hacer una publicación de ese tipo me permitiría desarrollar contenidos y una estrategia muy profunda, que sea mucho mejor que poner un banner y sembrarlo en todo internet. O sea, el content marketing. Totalmente. O sea, para mí sería, supongamos que fuera Samsung, el tipo de acuerdos que puedo hacer con una publicación son muy grandes y muy poderosas, y puedo estar presente completamente ligado al contenido, como hicieron cosas, ¿no? O sea, hicieron desde coberturas periodísticas. Sí, el ejemplo más clásico es Red Bull, ¿no? Que hace contenido de una calidad. Ese es el paso final, que es donde ya. Eso es tan groso que. Ya son medio. Y te dan ganas de levantarlo. Es como que el medio no puede dejar de levantarlo porque es maravilloso lo que hacen. O sea, es. No sé, los videos esos. Espectaculares, ¿no? Son espectaculares. Un tipo al espacio. No te importa que sea Red Bull en un punto. Entonces es lo que logran ellos. Pero además hace poco rompieron el récord, ¿no? Del tipo que tiene espacio. Y el otro, el segundo, pasó como uno breve. El otro fue... Sí, otro más. Ya está, hicimos uno. Pero la verdad que creo que las publicaciones tienen que encontrar mecanismos para vencer a Google, que no es poner ahí. O sea, vos no me podés vender ojos. Y el otro los tiene todos. 100%. Todos los ojos que existen y que van a existir. Espero que nunca hayan visitado GoPro.com para no haber sufrido la persecución de ver GoPro en cada cosa que hablas. ¿O no les pasó? Sí. Entonces, ¿qué va a venir un diario y decirme, no, te pongo el banner arriba? ¿Qué? Sí. Donde yo le compre a Google, a Facebook, la campaña adecuada, mi aviso va a estar 100% disponible y podría hacer retarget. Y entonces, como ya te mostré el primer aviso, te mostré el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ¿cómo voy a competir contra eso? La única manera de competir es producir otro tipo de relación con las marcas que las marcas necesitan. Es decir, el problema después es que las marcas tienen algo parecido a lo que les pasa a los medios, que tienen culturas que son muy tradicionales. Entonces, así como a un diario le cuesta romper su cultura tradicionalmente impresa, a una marca le cuesta romper su secuencia de pensamiento de cómo es una campaña. Las marcas se comunican más o menos 5 veces al año y tienen toda su tradición de investigación, brief, devolución de la agencia, testing, publicación. Lo hacen principio de año, back to school, vacaciones de invierno. Ahí no le van a dar la llave a un cualquiera de un medio y decir, bueno, te lo dejo tú, hacer lo que quieras. Entonces los medios tienen que sentarse con mucha frecuencia y hablar muy profundamente y crear departamentos, como hizo The Guardian, y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo con vos con todo esto que tengo? Tengo los mejores, tengo una audiencia buenísima. Los que vienen a leer, lo que leen acá, no es lo mismo que los que leen BuzzFeed. O sea, tu aviso en BuzzFeed no se ve también como en mi publicación. O sea, tiene una reputación. Quartz hace algo parecido también. También, sí, bueno, es un ejemplo brillante. que se dan en la elite, ¿no? O sea, tenemos, sí, es más de elite, pues. Y me parece, yo sí, ahí me atrevo a pensar que va a haber un gran desarrollo de publicaciones de elite y después. Mucho Buffett, mucho gato. El Buffett, y, claro, sí, es invencible, en el número es invencible. Entonces, claro. ¿Qué te queda? Te quedan los bordes que sean muy buenos, que va a haber competencia también por la atención, y ahí los anunciantes tienen que decir, bueno, yo quiero vender, no sé, un reloj que cuesta $350, lo vendo en quads, no lo voy a vender en Buffett. Bueno. Encima, si lo pongo en Buffett, que no sé si les pasó, de ver, a mí me ha pasado. De ver avisos en el New York Times, y si el New York Times supiera el aviso, no podía. Ah, sí, pero que se vea. En cualquier caso, me acuerdo que cuando estaba circulando esa campaña del fin de la Argentina. El fin de la Argentina. En el caso del New York Times, ¿cómo? Salió en el New York Times. O sea que la publicidad también está en el proceso de evolución. Que en el camino hay una mortalidad de todo, mueren diarios, mueren la agencia, mueren de todo, y después pasa como la evolución, ¿viste? Que quedan los lagartos, salieron del agua y se murieron millones para que esos salieran del agua. Cuando decís elite, decís de elite socioeconómica o de nicho, o sea, puede ser, es decir, tiene que apuntar solo a clase media alta o alta. Es decir, donde Paute, Rolex, Mercedes-Benz, bla, bla, bla. O puede llegar a haber un medio que sea de nicho, para decirlo mal y pronto, pero que sea viable económicamente, no necesariamente a que le paute a Mercedes. De nicho. De nicho. O sea, nicho. Cuando veo, no sé, acá ahora están mi hijo, ya sigo dando vueltas, ve Vegeta, ¿no? Vegeta tiene, no sé, cada video que publica tiene 5 millones de views. Sí. Y la verdad que es, yo te lo pensaría muy bien para hacer avisos de Vegeta de casi cualquier cosa que consume los chicos, que es casi cualquier cosa. Mucho más efectivo probablemente que la que sea salir en Disney Channel. Entonces, sí, me refiero. Claro. No deja de ser una publicación de Leak, porque él ve algo súper importante que el 99% de la gente no sabe ni qué es. Perfecto, perfecto. La versión caricaturesca era de Elite Audi, no es la única, es cierto, es de nicho que puede pasar con el fútbol, puede pasar con cualquier cosa. Dentro de cualquier tema hay un nicho. Perfecto. ¿Ari? ¿De uso de celular ves algún cambio de tendencia? O sea, ¿ves a la gente enferma? Sí, bueno, eso. Veo, estamos todos enfermos. Y claro, lo que pasa es que uno, cuando están todos enfermos, es difícil darse cuenta que estás enfermo, porque si estás, vos vas a estar todos mirando, si no hay un segundo de pausa en donde no bajes la cabeza. Todos. Va a ser en el subte, va a ser en el supermercado, la señora de adelante está con el WhatsApp. Entonces baja la cabeza, le habla a la cajera, el coto. Y vas a un restaurante y están. Bueno, lo que vemos, no voy a decir las obviedades que vemos. Sí. Lo que sí me parece que vamos cambiando de grado. Y no nos damos cuenta, o sea que realmente estamos sumergiéndonos en una cultura bastante tóxica, estar todo el tiempo actualizando, chequeando, viendo, creando falsas reputaciones dentro de internet, sentimos la demanda de que, ¿cómo? Tengo que actualizar, tengo que poner algo interesante. A mí no me pasa porque destruyo, pero sí la siento de todas maneras, siento que esa demanda de participación existe y me parece bastante enfermante. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Que vamos a estar más enfermos todavía. Hasta el punto de estar todos enfermos. Empezamos a desconectar y viene una etapa. Bueno, no sé, ustedes no son fumadores, pero si sos, creo que es como el fumador: fumás, hasta el día de decir, no puedo fumar más porque estoy todo el día fumando y aún así te puedes decir, no puedo dejar de fumar y en un día dejar de fumar. Y lo sentís la necesidad de dejar de fumar. Y me parece que estamos acercando a niveles, es decir, no puedo estar todo el tiempo bajando la cabeza. Es todos, yo digo que caminamos como penados, viste que estás todos así, uy, perdimos el partido, la cabeza baja. Y es bastante horrible y sobre todo en generaciones muy chicas. Es deprimente, o sea, ves una reunión de chicos, están todos, o sea, su relación a través de dispositivos. No me parece que se obtenga nada bueno, no creo que haya demasiada creatividad ahí. Los entiendo como si yo tuviera 12, ahora estaría todo el tiempo publicando cosas, pero me parece que vamos a atravesar, tenemos que dar un salto que es tomar el control. tomar control sobre los contenidos, tomar control sobre nuestra reputación online si quisiera una adicción. Veo gente que se expone personalmente de manera triste, que cuentan cosas que me dan. En Facebook veo historias, encima todo el mundo, ¿sí? O sea, no es que son mis amigos, estoy hablando de personas que no conozco, de verdad que no conozco. Y gente expone cosas muy íntimas, y que se expone con mucha frecuencia, y pienso estar equivocados, que eso no se hace, que eso está mal hacerlo, que hay algo que se rompió, que en la vida privada, que no debería entrar en el plano público. ¿Por eso pensás que lo hace inconscientemente o piensan, bueno, o sea, quiero llegar a gente, no sé? O sea, creo que inconscientemente quieren llegar a gente. Creo que inconscientemente se está construyendo. Todos construimos algún tipo de reputación online, pero hay gente que quiere construirla de verdad, por completo y en detalle. Personalidades que son falsas, ¿no? Pero el tema no es un chiste que todos parecen felices en Facebook. No es un chiste. Entiendo que no es un lugar para hablar de los problemas personales de uno, pero tiene algo. Son todos buenos padres. No conozco que ninguno que sea mal padre en Facebook. Sí, el hecho de que haya solamente like también, ¿no? Es como que todo te lleva como eso a. Eso me encanta. También ese es el secreto de la cultura del siglo XXI. Lo único que puede decir que me gusta. Claro, porque yo creo que es una genialidad. Es una genialidad que como no puedes expresar otras cosas, le das más valores a lo mismo. O sea, que significa más cosas, pero aquellas cosas que significa, vos no estás del todo seguro. Vos no sabés si te dieron like porque, y bueno, le doy like para que dé pena. Sí. Bueno, pasa mucho. Te ha pasado, que si muere uno, sí. Me gusta. Como que, bueno, pará, ¿qué te gusta? Qué bueno que estás de vacaciones pasando, me gusta pasando a veces. Qué lindo el lugar de esa plata, le pones un like y no aparece en ese like, no sé, los celos, el rencor, claro. Sos un tarado. Mira lo que te creíste. Pues estás publicando esa foto para hacer pinta y lo demás y te crees que no sé, igual te pongo like. Entonces, ese para eso está WhatsApp. O sea, tenés una en la superficie y otra abajo. Sí, está el WhatsApp, es telepatía. Yo no uso WhatsApp. Es telepatía, o sea, sí. Es insoportable estar en una reunión. Están todos mirándote, y están todos ahí, mirándote para abajo de la mesa. Pero sí, es cierto, somos la versión pública, como los japoneses, ¿viste? Sí. Lo que decimos y esto es lo que pensamos. Pero todos son manifestaciones bastante tóxicas. Yo veo que hay poca creatividad, que hay mucha repetición de todo, que además una cosa que me deprime cuando aparecen cosas geniales, todos vemos cosas, pero gente brillante, increíble, y ese esplendor dura 15 segundos, porque o es copiado, es inmediatamente aparece, lo viste el lunes y es más o menos esta la secuencia, con todo respeto a los noticieros. Lo viste el lunes de esta semana. Y más o menos el lunes o el martes de la semana que viene está en el prime time del noticiero diciendo vivimos en internet. Y es deprimente. Y después es deprimente cuando algo que es una buena idea es absorbida por una marca y se convierte. Vos viste cómo eso nació como algo verdadero, interesante y honesto, nítido. Y después se convierte en medio de estupidez comercial con un montón de plata atrás. Y entonces la cultura se vuelve. Cuando digo la cultura, digo la cultura humana, la cultura creativa, se empieza a volver vulgar. Y a mí me deprime bastante. Entonces trato de evitarlo, salir, ver cosas que no son lo que vemos todos. Veo sitios italianos, ¿por qué en Italia? ¿Y por qué no? O en Francia, finalmente estamos viendo, hacemos la secuencia y más o menos vemos los mismos sitios repetidos por los mismos sitios, comentados por los mismos sitios. Claro. En realidad, también te pasa que vas a Italia y hablan de las mismas cosas que hablan en Buenos Aires. Pero tratar de encontrar cosas que sean verdaderamente distintas. Que no se puedan copiar, de alguna forma. Me di cuenta de todo se puede copiar. pero que por lo menos durante. Sí, hay cosas que no se pueden copiar, que es la verdadera curiosidad. Y cuando te pasa que mirás para atrás y ves el arte, es un ejemplo, y decís: el arte, hablo de las artes plásticas, tienen un valor que trasciende cualquier clase de moda y cualquier clase de efecto, ¿no? En ese sentido me gusta mucho un sitio que se llama Curiator, sí. Que es como Pinterest pero de arte, que te sirve para descubrir pintores y obras de todo tipo, de cualquier época, y salir de la cultura de estar viendo. Entro en Pinterest y tengo pesadillas. Todas cajitas lindas llenas de corazones, casas perfectas y almohadones. Más o menos la síntesis de la cultura. Ahora, mira, ya nos quedan acá segundos, pero podemos seguir 2 minutos más y queda grabado acá y mañana lo subo completo. Yo lo que te iba a preguntar es, que tiene que ver con esto que venías hablando, pero ya va a quedar fuera del en vivo, se sube mañana, es justamente relacionado con eso. ¿Cómo haces vos para, no sé si informarte, sino para investigar? O sea, parte de lo que venimos hablando es de no hacer siempre lo mismo. No sé, ¿qué lees? ¿Te metes en papers? Esto que dijiste, leo sitios que no son necesariamente los, no sé, de Estados Unidos. ¿Eso, qué cosas haces para tratar de mantener la cabeza? Lo que más me nutre en general es leer libros de autores que discuten con la cultura establecida, ¿no? Por ejemplo, soy fanático de Taleb, sobre todo el libro Antifrágil. Entonces, cuando alguien viene ahora y me dice, me mandaron una estadística que analizaba cuáles son los colores más exitosos en Facebook, entonces vos tendrías que ser, tener en cuenta que la paleta del verde es más exitoso que el rojo, sí, por ejemplo. La verdad que eso es inaplicable a la conducta humana. O sea, cuando vos querés diseñar a partir solamente de números, que los puedes tener en cuenta, es inaplicable, porque los seres humanos somos completamente, tenemos momentos y reacciones inesperadas, las cuales yo quiero defender. Entonces, ¿qué es lo que a mí personalmente me inspira? En general, discutir con lo que se afirma. Si viene el paper que te dice, no, en Google te dice que es, bueno, Google es una caja. Claro. La vida es bastante más compleja de lo que dice Google, que puede comprender aspectos, sin duda, que antes no se veían. En general, me resulta estimulante discutir con lo que se afirma. Tratar de tener pensamientos propios a partir de las experiencias, las que tengo con los diarios. Digo, claro. Yo, para diseñar Mendoza Post, más que hacer una investigación, es quiero fotos grandes, porque toda mi vida quise fotos grandes. Porque sé que el header molesta, siempre, toda mi vida me molestó el header. Y siempre me pareció una porquería desplegada, y no es que leí un paper o una tendencia, sino trato como de pensar personalmente las cosas que parecen tener sentido común y que a veces nos olvidamos, porque empiezas a leer papers y tendencias y entonces, bueno, recursos para captar ojos y entonces llenamos el header con notas relacionadas, cuando todavía no se ve. Es como, me siento a comer, todavía no vi el menú y ya me están trayendo postres relacionados con los postres que me van a pasar. Si no, eso no funciona, no funcionamos así. Me parece que es muy inspirador en pensar en cómo funcionamos, en ver cómo funcionan las personas, de qué hablan, qué hacen, y leo todo después. Me inspiran las imágenes más que los textos en general, y me siento siempre ignorante de todo. Si sabes de esto y no sabes de todo lo demás, siempre la película está empezada, así que bueno. ¿Y en libros qué dijiste? Estoy, bueno, libros me inspiran todos, porque la verdad que sí leo ensayos. Bueno, un ensayo que a mí me afectó, te diría personalmente mucho, es el de Janon Lanier, No somos computadoras. Me sentí totalmente identificado. Dije, este tipo dice lo que yo pienso. Tiene razón, entonces. No. Lo que sentí es que, como encima es alguien de mucha autoridad dentro de la cultura digital, no es cualquier persona. Esta cosa de reducirnos permanentemente a lo que las plataformas, bueno, Facebook nos reduce, siempre lo pensé. Entonces, cuando leo que Janon Lanier lo dice de alguna manera, que las configuraciones nos reducen, realmente yo lo siento en carne propia. O sea, me parece que Facebook reduce la cultura humana. Si desde las capacidades expresivas que nos da, que son pocas, las posibilidades expresivas de emociones y que se reducen al like, que yo recién digo, es interesante, porque como puede ser interesante el póker, pero no sé si es bueno para el género humano. En ese sentido, para mí fue muy un libro muy estimulante, porque me sirve para leer todo el resto de las cosas dentro de alguna caja que tiene que ver con John Lanier, pero leo cosas en general, algunas que tienen que ver con economía, otras que tienen que ver con política, que leo bastante, con estrategia, que leo bastante, y poesía, ahora estoy tratando de leer, me parece lo más estimulante y más raro de las manifestaciones culturales. Una pregunta más y con eso te liberamos. ¿Cómo es el proceso cuando te llega una idea para trabajar en, por ejemplo, ahora en el proyecto Mendoza, o antes habías hecho, bueno, hiciste miles de cosas? Sí. Digo, ¿cómo es el proceso? ¿Cuánto tiempo le dedicas a un proyecto? ¿Depende del proyecto? ¿Tenés ideas de antemano que sea el próximo proyecto? Voy a ver si puedo hacer esto. Algunas sí, algunas son como están guardadas. Me impresiona porque hay ideas. Hoy justo le mandé un email a Gastón Reutberg, que es de los amigos, diciendo que algunas de las ideas de Mendoza Post son ideas que tenían como 10 años. O sea, ya había escrito una columna en el 2005, ¿no? Hace un poco más, decía, el periodista es el autor y tiene que poder. Bueno, no pude en otros. O sea, y ahora tuve la oportunidad de encontrar un empresario que me dio mucha libertad. Entonces es una idea guardada. En general, traté muchas veces de ver cuál es el mecanismo. En mi caso es tratar de crear una fantasía, o sea, crear algo como si fuera ficción, sin tomar las limitaciones naturales que pueda haber tecnológicas, cómo querría que fuera algo, y tratar de ver si después se puede hacer. Y me acuerdo en ese sentido que en el 2010 hice esta cápsula de tiempo de la plataforma, ¿no? Que tenían miles de cosas buenas y miles de cosas que no eran buenas. Pero más allá de si eran buenas o no buenas, había algunas ideas muy curiosas. Una era la entrevista interactiva hecha en video, era una entrevista que te formulaba preguntas a la computadora y vos respondías y te grababan. Esa idea tenía que ver con un programa de televisión que había visto en 1997. O sea, imagínate cuánto se guardó esa idea de rencorosa, que el programa se llamaba StarTest, un programa de Channel 4, que es uno de los canales del BBC, en donde una computadora formulaba preguntas a celebridades, ¿no? Y a mí me había gustado mucho la idea de que quien te preguntara no fuera humano, porque te desequilibra. Aparte te puede preguntar cualquier cosa, no tenés cómo crear empatía. Y esa idea fue guardada y apareció la oportunidad de plantearla. Me gustaría hacer esta idea, que es posible, empezamos a trabajar y se pudo hacer. Entonces el mecanismo es el rencor. El rencor y la ficción, imaginar realmente, bueno, si hicimos esto podría funcionar, más allá de que se esté haciendo en el momento y no se esté haciendo. Y la otra cosa que me parece que es clave, y esto ya lo digo como casi como consejo, tengo edad para dar consejo, pero decir como consejo, es tratar de desarrollar mucha autoridad frente a los clientes. Porque en general muchos clientes saben cosas muy importantes que los lleva a hacer las personas o las empresas que son. Pero muchas veces no saben sobre lo que están opinando. Se parece a lo que decía sobre los diarios. O sea, no tienen poder, pero no deberían tener poder sobre algunas cosas que deciden. Entonces, me parece que uno tiene que trabajar mucho las ideas y presentarlas con mucha autoridad y defenderlas. Se parece un poco a lo que pasaba con la publicidad en los 90. La publicidad de los 90, la Gucci y Bachetti, bueno, eran invencibles, no solo porque tenían buenas ideas, sino porque tenían mucho carácter para defenderlas. Y los clientes terminaban creyendo. Entonces hacían cosas que no hubieran hecho, que hoy no harían, porque no existe este tipo de relación, y porque hay pocos publicitarios que tengan autoridad personal para ir a imponerla, ¿no? Entonces creo que esa sería otra clave. Buenísimo. Bueno, una cosa más. Muchas gracias. Bueno, gracias por el tiempo. Voy a apagar desde aquí. Muchas gracias a ustedes. Va a quedar bueno la edición final de mañana.